Florilegio musical ecuatoriano, el patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Muy buenos días, con un cordial saludo iniciamos nosotros esta nueva emisión de su programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 amplitud modulada, la primera radio pública cultural del país. Bueno, yo estoy en deuda con ustedes, esa deuda grande de la semana anterior en la que precisamente nuestros invitados pues habían tenido que viajar, habían tenido que salir a algunas presentaciones. Y bueno, pues se excusaron ya unas poquitas horas y yo estaba en deuda con ustedes. Durante esta semana vamos a tener nuestras acostumbradas serenatas, vamos a recompensar esa semana anterior. Y le invitamos a usted para que participe, marque el 2229-66, hoy tendremos invitada, tendremos serenata, conoceremos ese trabajo que ha venido presentando, que ha venido desarrollando, en la que le ponen alma, vida, corazón y sobre todo interesarse profundamente por mantener viva, en este caso, nuestro patrimonio, a propósito del patrimonio. Bueno, durante esta semana ya el Ministerio de Cultura, diferentes instituciones están ya trabajando por el patrimonio cultural. Y obviamente, pues más adelante les estaremos contando las actividades que se van a desarrollar en función de este gran día que se lo ha celebrado, en este caso, la Organización de las Naciones Unidas. Así que manténgase en contacto con nosotros que vamos a seguirles contando esas actividades. Pero antes, a ver, dijimos puertas de la casa abiertas, ventanas de la casa abiertas, porque hoy tendremos serenata, así que se van preparando. Pero yo me voy a permitir iniciar ya con esa lectura de esa reflexión que la hacemos cada mañana para compartirla con ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Esta lleva por título Proyecto de Vida. Amar un proyecto de vida no resulta tan simple como parece. Hay que definir y ordenar objetivos, prioridades, valores, creencias, etc. A veces puedes llegar a tener bien claro qué es lo que quieres, pero a veces como que somos un poquito incapaces de encontrar el camino o nos sentimos un poco perdidos. Además, si tomamos conciencia que estás de paso en este mundo, nos vamos a dar cuenta que la felicidad no pasa por los logros materiales. Solo la espiritualidad trasciende mucho más allá de la muerte física y será el único motor capaz de impulsar este proyecto, dándole un profundo sentido a cada uno de los días que tenemos en esta vida para poder lograr su objetivo, el objetivo que usted se ha planteado. El proyecto debe ser muy amplio y además generoso. Debe traspasar esas fronteras del yo, de los diferentes yo que quizá usted puede tener. Y vamos a descubrir el placer de compartir. Es por eso que cuando dos personas deciden unir sus vidas, sus proyectos se fundan, es uno solo, y ambos también se enriquecen. Todo esto requiere renunciar en parte a ese viejo proyecto personal para hacer un lugar donde incorporar el proyecto de su compañero, de su compañera. Tu carga se aliviará porque serán dos ya luchando en común. Y eso le permitirá apuntar a objetivos mucho más elevados, los cuales a su vez resultarán mucho más gratificantes. Vamos a volar alto, vamos a abrir el corazón, vamos a seguir soñando, porque no hay que dejar de soñar nunca, porque si ya dejamos de soñar, ya estamos perdidos, ya hemos perdido nuestra competencia, ese deseo de nosotros vivir, de salir adelante. Y miren ustedes que cuando unimos esas vidas, en el caso de un matrimonio, de un enamoramiento, quizá de la familia, necesitamos todos pensar y empujar el barco a una misma dirección. ¿Qué pasa si alguien intenta por ahí moverse o irse por otro lado? Se hunde el barco, quizá, ¿no es cierto? O se mantiene a flote, pero algo pasó por ahí, empezamos a titubear, empezamos ya no a proyectarnos a ese gran proyecto que habíamos tenido. Y por lo tanto, pues, con esta historia que hemos compartido el día de hoy, con ese proyecto de vida que es importante plantearnos, quiero invitarles a ver los que están solitos, solitas, a sentirse el día de hoy. ¿Usted tiene un proyecto de vida? Sí, claro. El hecho de estar solita no significa que usted no tiene proyectos de vida. Usted tiene sueños, usted tiene metas, usted tiene objetivos. Y los que están acompañados, no se diga. Puede ser que a lo mejor viven dos hermanos, dos hermanas, esposos, quizá el sobrino, la sobrina, pero tenemos proyectos de vida. Les motivamos el día de hoy a mejorar nuestra autoestima, porque sigue avanzando la semana y hay necesidad también de llegar allá, al cenit, a ese que nos hemos propuesto. Con esto, el abrazo grande para ustedes, Omar Sarango, nuestro compañero Andrés Viracocha y quien nos habla, Laura Ríos Sanmijos, les da la más cordial bienvenida. Me dicen Mashi, Mashi, bienvenido. Vamos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Talanquera Musical. Puerta abierta para los talentos. En Florilegio Musical Ecuatoriano. De empezar este momento, esta serenata acostumbrada de los martes, los jueves, pero hoy estamos miércoles, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos complacido al tener que recibir aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana a Normita Navarro, una artista que nos acompaña. Ella es oriunda de la Tacunga, miren, pero hace su vida aquí en Quito, compartiendo cada día esas experiencias de vida. Y el hacer de la música también una profesión, que a veces nos resulta complicada, difícil, pero los sueños a veces se hacen realidad. Y para que eso se haga en realidad, ¿qué necesitamos? Tenacidad, fortaleza, esfuerzo, sacrificio. Y hay ya en el mercado un nuevo CD de Normita Navarro, que lo ha denominado Un Canto Leal, en el que, como siempre, se da fortaleza a propósito de patrimonio, ese patrimonio sonoro de ecuatorianos y de ecuatorianas. Bienvenida, Armita. Muy buenos días, mi querida Laurita. Un abrazo muy cariñoso, atento a todos nuestros amigos oyentes. Yo feliz de poder iniciar esta mañana llena de positivismo con ese proyecto de vida, y también pues escuchamos un poquito de la canción Mi Consejo, en la que nos invita de igual manera a siempre tener fe. La fe mueve montañas y hay que aprender a sonreír siempre, nos dice esa canción. Entonces, feliz y motivada, mi querida Laurita. Así es, yo feliz con este nuevo proyecto en Normita Navarro, Un Canto Leal, que es un homenaje a la música tradicional ecuatoriana. Son 10 temas, de los cuales el 80% son temas inéditos de destacados maestros como Víctor Hugo Villamar, la primera voz de los hermanos Villamar, de Sandrita Bonilla, cantautora ecuatoriana, y también de Marcelito Sánchez. Entonces, este trabajo es una dedicación hermosa para nuestros amigos oyentes. Yo quiero invitarles a ustedes. A ver, hay días que estamos súper motivados y quiero que sea ese día hoy, precisamente. Marque 2229-66, sea parte de este programa. Recuerde que el estímulo de ustedes es fundamental para quienes estamos aquí en cabina, encerraditos, pero cuando nos dan esas llamaditas, como que nos motivamos, nos incentivamos y no sabemos qué hacer entre tantas cosas que hay que hacer. Y sobre todo para los artistas que nos acompañan, que vienen dejando sus actividades para compartir con nosotros su historia de vida y también, obviamente, su música. Normita Navarro ha tenido que ir escalando, compartiendo con varios artistas y cada día se va cosechando más experiencia para vislumbrarla al público. Así es, ha sido toda una escuela musical definitivamente. Yo he trabajado hace algún tiempo con producciones Arabel, muchísimos años. Logré hacer 3 producciones en música popular, cantos marianos y también villancicos. Ha sido un aprender constante, ¿no? Y ahora, pues gracias a Dios, he podido ese trabajo que está bajo mi producción total. Y bajo el apoyo también del maestro Víctor Hugo Villamar, quien dirigió esta grabación, los arreglos, hay canciones de él. Entonces, sí, pues ha sido toda una recopilación de lo poco que he podido aprender pues en este tiempo. Se mantiene la esencia, Norbita. Así es, se mantiene la esencia de la música ecuatoriana, más bien sino dándole un poquito el aire de más andino, ¿no? Por ejemplo, en un albazo le pusimos unas quenas también, bien matizándole con un poquito de charango, del bombo, que son ritmos, instrumentos muy autóctonos, muy bonitos, ¿no? Entonces, pero siempre manteniendo la esencia del ecuatoriano. Ustedes recordarán, amigos, amigas, que durante estos programas habíamos estado hablando la música, la cual tiene un estilo europeo, y la música, aquella que tiene sus raíces indígenas, donde hay la fusión de instrumentos andinos, como nos acaba de mencionar Normita. Así que todo eso que hemos ido aprendiendo en el proceso de este programa, vamos, siempre que escuchemos una melodía, a escuchar qué pasa por ahí. A propósito de hablar de este proyecto de vida que usted también hoy es un reflejo, quizá, ¿no? Es una muestra, una ejemplificación de las metas, de los objetivos, de los sueños que se cristalizan, y esa historia que la compartíamos en esta mañana, un tironcito de oreja para nosotros para recordar qué es lo que nos hace falta, como que estamos adormitados a veces. Pero, bueno, hay una canción en el material que nos trae Normita Navarro esta mañana y que ella hacía alusión precisamente, Mi Consejo. Este es de Roberto Blades y compartimos aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano. Que aunque aparente ser, no todo es color de rosa. Que para sonreír hay que saber lo que sufrí. Que hay que celebrar los triunfos junto a las derrotas. Que hay que celebrar los triunfos junto a las derrotas. Si quieres aprender a ser un ser feliz, escucha bien mi canto que te lo dedico a ti. Olvida los problemas que agobian tu vivir. Que el tiempo es un tesoro que se roba sin sentir. Que el tiempo es un ladrón que se va sin despedir. Viviendo el pasado, despreciando el presente, pasan días, meses, años. No te des por vencido, que aún no estás derrotado. La fe mueve montañas y es capaz de cualquier milagro. La fe mueve montañas y es capaz de cualquier milagro. Si quieres aprender a ser un ser feliz, escucha bien mi canto que te lo dedico a ti. Olvida los problemas que agobian tu vivir. Que el tiempo es un tesoro que se roba sin sentir. Que el tiempo es un ladrón que se va sin despedir. Aprender a ser un ser feliz, escucha bien mi canto que te lo dedico a ti. Olvida los problemas que agobian tu vivir. Que el tiempo es un tesoro que se roba sin sentir. Que el tiempo es un ladrón que se va sin despedir. Seguimos nosotros acá con Normita Navarro, quien nos presenta su nuevo material discográfico con un diseño espectacular en el que se ve integrada la cultura, en este caso Saraguro de Loja, y también todo lo que tiene que ver con la provincia de Imbabura. Bueno, hay una fusión, hay una relación con la cuestión de la vestimenta, de los trajes típicos, que es parte del patrimonio también, quizá con la música, con las melodías, ¿no? Sí, bueno, yo en este momento quiero agradecer muchísimo a Silvia Seas, quien participó, quien me apoyó en este trabajo con lo que es todo lo que es la, el diseño del traje, ¿no?, para el disco. Pues ella se inspira en las culturas del Ecuador. Aquí podemos observar el traje saraguro, zuleta, y como yo siempre digo, mi querida Laurita, si yo puedo exponer mi voz, mi arte, ¿cómo no también apoyar a esos hábiles artesanos que tenemos en Ecuador? Pues tenemos talentosísimos maestros que con sus manos hacen maravillas. Entonces, si lo podemos compartir también, pues con todo gusto vamos con ese apoyo. ¿Qué se tomó en cuenta al momento de seleccionar las canciones que están en este CD? Mi querida Laurita, siempre yo me he caracterizado por poner temas nuevos, y gracias a Dios pues he tenido la oportunidad de conocerle al maestro Víctor Hugo Villamar, un destacado compositor también, y si puedo interpretar una canción de ellos, pues adelante. Entonces yo he tomado mucho en cuenta, primero, que sean temas inéditos, segundo, como siempre, pues que tengan un mensaje, ¿no? Un mensaje siempre dedicado al amor, a la vida, a la familia, y sobre todo que vaya en la línea de lo tradicional. ¿Tiene más proyectos, Normita Navarro? Sí, mi querida Laurita. Bueno, ahorita este disco me llegó hace 2 semanas, está nuevito todavía. Estoy enfocada a presentarlo al público ecuatoriano al 100% y estamos trabajando ya en la elaboración del video. Vamos a trabajarlo con el tema 2, Para que vuelvas, que es una canción dedicada especialmente para todas aquellas personas que salieron de su país, dejaron a su familia, dejaron en sí todo lo que involucra salir del Ecuador, siempre buscando días nuevos con la esperanza de tener mejores situaciones en la parte económica. Para ellos va dedicado este tema. Entonces sí lo vamos a trabajar ya en la parte del video, y sí, pues gracias a Dios, Dios permite, también estamos ya planificando continuar con la elaboración de otro trabajo. Yo en este instante quiero matizar este diálogo con música, y hay un vals que también está en este material discográfico que sin duda gustará muchísimo. Solo depende de que ustedes se den ese tiempo de poderlo escuchar y obviamente también escuchar cada una de las letras, de las melodías y de la voz, de esa interpretación. Esta es una creación de Gloria Rodríguez que lleva por título Volveré del Más Allá, a ritmo de vals. Has hecho con mi amor lo que has querido. Has hecho con mi amor una vil traza. Te has burlado de mis nobles sentimientos. Un velo de amarguras dejas en mi corazón. Vas a causar mi muerte repetido. Ya no soporto más tanta amargura. Sé que pronto he de abandonar el mundo para subir al cielo y así no verte más. Y al estar junto al Señor te acusaré y Él me permitirá volver de nuevo aquí. Y mi dedo acusador te seguirá y no te dejará más nunca ser feliz. Volveré del más allá. Yo te lo juro, volveré del más allá. Para vengarme de ti, me verás a todas horas por doquiera. Y desearás la muerte una y mil veces más. Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón. Porque el que la hace la paga, esa es la ley de Dios. Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón, porque el que la hace la paga, esa es la ley de Dios. Y Él me permitirá volver de nuevo aquí. Y mi dedo acusador te seguirá y no te dejará más nunca ser feliz. Volveré del más allá. Yo te lo juro, volveré del más allá. Para vengarme de ti me verás todas horas por doquiera y desearás la muerte una y mil veces más. Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón, porque el que la hace la paga, esa es la ley de Dios. Y ni así podrás lograr de mis labios el perdón, porque el que la hace la paga, esa es la ley de Dios. Seguimos nosotros con Normita Navarro aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden, pueden llamar 2220-966, 2220-966. Normita, antes de hacer la siguiente interrogante, quisiera que nos comentes, ¿este CD ya se presentó oficialmente o está en proceso de presentar? Mi amor, todavía está en proceso de presentarse, Dios lo permite, estamos ya planificando para hacer el lanzamiento, la presentación oficial. Como te dije, está nuevito, recién nos llegó, ha sido todo un trámite, me ha llevado como un año y dos meses, tres meses elaborarlo, y sí, ahorita estamos planificando ya pues para hacer la presentación oficial. Ahí está la primicia para ustedes, que son los primeros quizá en escuchar aquí en los 940M, la primera radio pública cultural del país, esta producción que la estamos compartiendo precisamente en este instante. Bueno, ahora sí quiero decirles que nosotros estamos esperando que ustedes se comuniquen con nosotros, que marquen el 2220-966, 2220-966. Una de las cosas que habíamos mencionado es que a veces resulta complicado decir que un músico o decir yo canto y esa es mi profesión, ser artista. Anteriormente los padres consideraban que sus hijos no tienen que ser artistas, tienen que ser ingenieros, tienen que ser arquitectos, tienen que ser cualquier otra cosa menos artistas. Había la fusión del hecho de ser músico como la persona súper bohemia, que no para en casa, que pasa solo borrachito, que tiene tantas dificultades. Bueno, entonces los padres decían no. En el caso de Normita Navarro, tuvo el apoyo de su familia, de varios amigos, amigas, que le han permitido también dar un poco de confianza para que pueda motivarse, salir adelante. Tomando en consideración todos estos antecedentes que han sucedido, ajá, quisiera que nos comentes, ¿considera Normita Navarro que la música es una profesión? Mira, Laurita, para mí también fue difícil desde mi casa. Mis papás primero me dijeron el título y haces la música. Yo soy ingeniera agrónoma. Donde yo me he ido, siempre me preguntan, ¿y qué haces? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo canto. ¿Y en qué trabajas? Siempre nos dicen eso. Pero el músico, cantar, es una profesión, es mi trabajo. Actualmente no ejerzo mi profesión de ingeniera agrónoma, me dedico al 100% a la música y les puedo decir que gracias a Dios yo vivo de la música. Es mi trabajo. La música involucra tantas cosas, ensayar todos los días, organizar el repertorio para los shows. Cuando uno va a grabar un disco, mi querida Laurita, no te imaginas todo el proceso que es desde la selección de canciones, a ver qué canción grabo, por qué grabo, para qué grabo, luego a ver qué instrumentación le pongo a estas canciones, posteriormente pues ya el estudio de grabación, los músicos, luego el diseño, luego a ver voy a promocionar, visitar los diferentes medios, sacarlo a la venta. Es todo un trabajo, es todo un proceso. Así que los artistas sí trabajamos, mi querida Laurita, y como te digo, pues gracias a Dios es la profesión de la que vivo actualmente. Recordaban hace pocos días en el Ministerio de Cultura que hay que hacer respetar, por ejemplo, la ley en cuanto a conciertos, que tiene que haberse cancelado, que los músicos tienen el derecho de exigir por su música, porque debe ser reconocido ese trabajo. Unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, porque dicen que esto significará que cerrará las puertas, mientras que otros aplauden que esto se haga efectivo, porque así pueden tener quizá también ya sus regalías, se dice así, ¿no es cierto? Cuando, sí, regalías. Pero, bueno, son múltiples las circunstancias que se van dando en función de esto, pero nosotros nos habíamos comprometido en una ocasión pues a dialogar, a conversar sobre esto con alguien de SAICE, que ya lo estamos también programando para hacer ese diálogo aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Pero también vamos a preguntar a Normita qué pasa. Bueno, escuchábamos que ella nos comenta desde selección de música, desde los sonidos que voy a escuchar a través de varios instrumentos musicales. Pero, ¿quiere decir que Normita en el trayecto del camino fue aprendiendo a hacer este arte o también le ha nacido ese deseo por ahí de estudiar música? Bueno, mi vida, todo parte de que Dios nos da un don. Y yo creo que Dios me dio este don para ser un intermediario y expresar las letras, canciones de personas que tienen la habilidad de componerlas, de hacerlas. Y sí, desde muy niña yo canto. Este es un don, como lo dije, pero yo he aprendido, me he perfeccionado, he pulido mi arte bajo la dirección de Armengol Barba, compositor lojano. Y yo creo que en el camino, Laurita, uno va aprendiendo. Como te conté, tuve la grata experiencia de trabajar con destacados maestros, Armengol Barba, Nicolás Fiallos, el maestro Segundo Bautista, que a propósito también realicé una grabación con él al dúo, mi querida Laurita, pero todavía no, el productor no lo ha sacado a la venta, de Víctor Hugo Villamar, que han sido eminencias de la música ecuatoriana. También tuve el gusto de ensayar en Guayaquil con Fresia Saavedra, una destacada artista. Íbamos a grabar también un disco a dúo, pero por cosas de con el productor no pudimos concluir. Entonces yo he ido absorbiendo poquito de todas esas personas maravillosas con una experiencia muy grande. Entonces yo creo que de toda la experiencia, pues ahora este disco es el producto de ese trabajo. ¿Y qué se rescata de todo este talento por los cuales usted ha tenido esa oportunidad de dialogar, de compartir? Bueno, yo rescato aquí sobre todo el amor, la abnegación y la persistencia de cada uno de los maestros. Ellos aproximadamente tienen ya, están en el rango, ¿no?, de los 52, 53 años de trayectoria artística. Yo he visto el amor, yo he visto la calidad y sobre todo el respeto con que ellos trabajan este estilo de música. Vamos a escuchar otra de las canciones en la voz de Normita Navarro. Este es un albazo. Es de Marcelo Sánchez y lleva por título Los caprichos de la vida. Estoy sufriendo, triste es mi destino. Cuánto estoy llorando por tu desamor. Esos son caprichos que nos da la vida, penas y alegrías, así vivo yo. Esos son caprichos que nos da la vida, penas y alegrías, así vivo yo. Mi guitarra, guamberita, te canto mis versos. A ver si te apiadas un poco de este trovador que vive esperando con tu gran cariño. A ver si le das esperanza a este corazón que vive esperando por tu gran cariño. A ver si le das esperanza a este corazón. Noche paso esperando que llegue el momento, que termine ya este padecer. Solo tú pondrías alegría a mi vida si correspondieras este mi amor. Ya no tardes tanto mi vida, dame tu cariño. Ya no tardes tanto mi cielo, dame tu calor. Esos son caprichos que nos da la vida, penas y alegrías, así vivo yo. Mi vida, dame tu cariño. Ya no tardes tanto, mi cielo, dame tu calor. Esos son caprichos que nos da la vida, penas y alegrías, así vivo yo. Esos son caprichos que nos da la vida, penas y alegrías, así vivo yo. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Les recordamos que nos acompaña Normita Navarro y ella presenta su material discográfico, ese trabajo que ustedes de pronto ya pueden llamar. ¿A dónde pueden comunicarse para...? Por supuesto, para la gente que desea adquirir el disco se pueden comunicar al 099 77 04 7735 al 099-7704735. O me pueden ubicar en internet, en Facebook, como Normita Navarro, nos dejan su mensaje y nosotros pues le hacemos llegar el disco a su casita. Ahí está. Ese es el apoyo que usted puede dar a las personas, a los creadores de la música. Y bueno, hay ciertos mensajes que a veces dicen que no hay personas que hagan música. Miren, sí hay. Hay personas que se desviven poniendo ahí su sensibilidad en la poesía para que otros pongan la música y otros también la voz. O bueno, hagan ahí todo un conjunto de talentos, ¿no es cierto? ¿Hay alguna vez en que Normita Navarro entre a la faceta de creación? Espero que sí, mi querida Laurita. Tengo algo escrito por ahí, pero todavía no me he arriesgado a hacer una canción. Pero Dios permita que sí, sería maravilloso para mí poder interpretar lo que yo escribí, la melodía, la letra. Entonces sí, espero que Dios lo permita que muy pronto lo pueda hacer. ¿Ha interpretado, aparte de la música ecuatoriana, otros géneros? Bueno, veo aquí por acá la chacarrera, pero... Exacto. Bueno, en lo que son grabaciones, siempre me he enfocado en la música tradicional ecuatoriana. Este disco tiene un tema que es chacarera. Este ritmo es muy similar al albazo ecuatoriano. Este es oriundo de Argentina. Y lo puse en este trabajo porque tengo el sentido también de proyectarme internacionalmente con este disco. Entonces, el track... número uno, que es mi consejo, pues es un tema internacional. Hay varios temas aquí en este CD: pasillos, vals, albazos, también están los danzantes, como les acabo de mencionar, la chacarera, están los albazos, pero solo hace falta algo. La llamada de ustedes, 2229-66. Hoy como que se han dormido un poquito, por ahí como que nos estamos solamente, yo creo que están románticos más bien el día de hoy, escuchando las melodías. A veces se quedan tan calladitos, pero resulta que al siguiente día, ahí la reacción, me dicen, estuvo bonito lo que usted hizo el día de ayer. Pero hoy necesitamos que marquen el 2229-66, 2229-66. Nuestro compañero Andrés está listo allá en la cabina para compartir con ustedes y obviamente nosotros esperando acá con muchísimo gusto para poder dialogar, para poder conocer también ese pensamiento que tienen ustedes respecto de la música. Normita, habíamos venido hablando también en este programa y quisiéramos conocer su versión. Ketty Wong, en una de sus obras de la música, Identidad y Mestizaje en el Ecuador, habla sobre esas utopías que se manejan en la sociedad ecuatoriana. El uso de los términos de la música nacional y de la música ecuatoriana. Hace una explicación muy grande en la que ciertas clases del Ecuador se dice o se mantiene el término de música nacional y son aquellas músicas que es canciones de antología en algunas ocasiones. En otras está ahí la tecnocumbia, está la chicha, todo en un solo costal, vamos a figurar. Uh-huh. Y, claro, también se hace una interrogante. ¿Será que la música nacional tiene alguna relación con la música ecuatoriana? Pues ella dice, lo ideal sería que los ecuatorianos digamos música ecuatoriana, como se lo dice en otros países. Ajá. Pero en nuestro país sucede lo contrario, como que estamos un poco nacionalizados. ¿Qué piensa usted? Bueno, partamos de que, a ver, el término nacional, aquí lo identificamos como, a ver, nacionalidad, nacional, nación, Ecuador, patria, ¿verdad? Entonces, yo creo que debería identificarse como música ecuatoriana, que es más, se define más ya de dónde viene Ecuador, ¿verdad? Pero la música nacional como que no tiene nacionalidad de dónde. Entonces yo creo que sí se debería decir siempre o quedarse con la música ecuatoriana. Siempre se lo escucha la música nacional, pero no está algo definido, ¿no? Entonces yo creo que sí deberíamos acentuar un poquito más en eso. ¿Y cuál es la opinión de, o qué hacer, más bien, para poder tener una definición profunda en la que todos podamos conocer qué es música ecuatoriana? Claro, nosotros decimos música ecuatoriana, son todos los ritmos que hay dentro de nuestro país que se han ido desarrollando a través del tiempo, y así obviamente lo dicen los estudiosos de la música. Uh-huh. Pero hay personas que también creen que una balada, que una tecnocumbia, que quizá un jazz, es ecuatoriano el momento de ser interpretado por un ecuatoriano. Pero no tomamos en cuenta de que a lo mejor ese género no es ecuatoriano, sino que es de otro país interpretado por ecuatorianos. Así es. ¿Cuál es la mirada que le da así usted? Es, yo siempre he visto eso, ¿no? Por ejemplo, se creó aquí una balada, pero es una balada, el ritmo, la balada no es ecuatoriano, no es autóctono, pero es una balada ecuatoriana porque así lo creó un ecuatoriano. Definitivamente es algo un poco difícil de darle una definición, ¿no? Pero yo creo que la música ecuatoriana se debe definir basándonos en los orígenes autóctonos, como tenemos el albazo, como tenemos el yarabí, como tenemos el pasacalle. Entonces yo creo que en base a eso, pues, se define la identidad de la música ecuatoriana. Pues lo otro, no sabría qué término darle o cómo definirle, pero yo sí, como te digo, Laurita, me baso en que la música ecuatoriana hay que definirla desde las raíces que tenemos. Queremos enviar un saludo hasta la mitad del mundo. Ahí están nuestros amigos que siempre sintonizan este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y nuestra amiga, la hija de Marco Vinicio Bedoya, que está por ahí. Sé que siempre nos escucha, que comparte con nosotros. Así que para usted, mi estimada amiga, y para todos ustedes, el danzante que lleva por título Tosca Piedra, interpretada por nuestra invitada del día de hoy. Una casita de tosca piedra. Una casita de tosca piedra. Una casita de tosca piedra, junto al arroyo de un manantial, junto al arroyo de un manantial. Donde florece la verde hiedra, donde florece la verde hiedra. ¡Ay! Enamorado canta el turpial, enamorado canta el turpial. Vuelan las aves a otras regiones, vuelan las aves a otras regiones, con el anhelo de aventurar, con el anhelo de aventurar. Las golondrinas vuelven y tornan, las golondrinas vuelven y tornan. ¡Ay! Al viejo alero para llorar, viejo alero para morir. Viejo alero para llorar, al viejo alero para morir. Continuamos con Normita Navarro aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ella comparte con nosotros sus vivencias, también esos sueños y su música. La música de todos los tiempos. Usted nos decía que empezó a hacer música desde muy pequeña. Quien estuvo por ahí cerca fue a Armengol Barba, así es, que también fue en aquella época donde hizo salir también a otros artistas, así como es. Mercedes Olimpia Chiliquinga, que el trío Sensación. El trío Sensación tuvo su trayectoria grande, así amplia. Es. Circunstancias de la vida hicieron que estén por ahí. Ya se casaron, tuvieron sus esposos, otro mundo, y obviamente tuvieron que dar por finalizado el mundo del arte musical. Normita Navarro, soltera, casada, con hijos. Bueno, felizmente casada, y creo que estoy feliz porque recién me casé hace, a ver, esto debe ser como abril, vamos aproximadamente, ya pues ya casi va a ser un año exacto de que me casé. Todavía no tengo niños, estamos en la etapa en la que nos conocemos, fortaleciéndonos entre pareja, y gracias a Dios, pues creo que he conocido, Dios me ama tanto que ha puesto en mi vida una persona muy inteligente. Entonces, sí, gracias a Dios, pues en ese sentido, por el momento estoy muy bien. Eso quiere decir que hay sincronía con el esposo también para mantenerse en la música. Así es. Bueno, sí, él nada tiene que ver con la música, pero a él le gusta muchísimo la música. Él es ingeniero en sistemas. Y sí, le gusta, bueno, me apoya, ¿no? No sé si es por el inicio o porque estamos en la etapa de la luna de miel, no lo sé, pero gracias a Dios hasta ahora pues estamos bien. Ahí está el mundo de la tecnología acompañando la música. Nos vamos a recibir una llamada. Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Licenciada, buenos días. Buenos días. Marco Luna le saluda. Gusto de saludarle, adelante. Por felicitar a la señora Normita, que tiene en verdad un estilo, una voz tan inconfundible, pues el estilo de ella es que algún rato estuve en la Casa de la Cultura y prácticamente casi me enloquecí. Sí, porque la verdad el estilo, el carisma que tiene para la presentación, pues es, ¿cómo se puede decir? Una artista 100%, y tiene su manera de presentarse en el escenario. Yo le felicito a la señora Normita, y una vozita que, como le digo, esa debería ser la voz de oro, no como de otra personita que por ahí mejor no menciono, que le dicen la voz de oro, pero que va a ser ni Anés ni de Bambalina. Señora Normita, que Dios le cuide su voz y le siga enviando a los escenarios para la satisfacción de todos los que le queremos y le admiramos. Muchas gracias. Dios le pague, mi querido Marquito. Un abrazo muy, muy fuerte para usted. Qué hermoso escuchar esas palabras. Yo creo que, mira, Laurita, uno invierte tanto, ¿no? Pero la retribución de esto, del cariño, de estos halagos tan bonitos, pues nos ayudan a seguir en tiempos tan difíciles, mi querida Laurita. Gracias, Marquito. Un lindo día para usted. Gracias, así es, el estímulo a veces de las personas que comparten con nosotros, que gusta lo que hacemos, pues es parte fundamental. Vamos con música. Hay un pasillo que lleva por título Aunque lo niegues. Este es letra de José Morales. No podrás olvidarme, de eso yo estoy segura, porque ha sido en tu vida, aunque lo niegue, tu gran amor. Y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. Cómo se llevan siempre las cosas grandes del corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alarde de tu traición solo está demostrando que es muy voluble tu corazón. Pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor, si no podrás negarlo, aunque te arranquen el corazón. Si no podrás negarlo, aunque te arranquen el corazón. podrás olvidarme. De eso yo estoy segura, porque ha sido en tu vida, aunque lo niegues, tu gran amor. Y tendrás que llevarme muy dentro de tu alma, como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. Como se llevan siempre las cosas grandes del corazón. El hecho que hoy te vayas haciendo alarde de tu traición solo está demostrando que es muy voluble tu corazón. Pero que me has querido y que yo he sido tu gran amor, si no podrás negarlo aunque te arranquen el corazón. Si no podrás negarlo aunque te arranquen el corazón. Continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano y estamos en compañía de Norita Rabarro, quien ha sido la encargada de ser parte de este programa, de llegar a ustedes con esa serenata, compartiendo su música y también pues todos esos proyectos que se vienen ya cristalizando y los que vienen más adelante. Vamos con una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Señora Laurita, buenos días. Luis Villarroel le saluda. Señor Villarroel, gusto de saludarle. Quisiera felicitarle a su invitada de hoy, mi coterránea desde luego, una voz tan preciosa fuera de lo actual que es la tecnocumbia y la música llorona, me recuerda un tanto a doña Normita, Guevara. Olguita Guevara. Sí, le felicito por su timbre de voz, que sigue adelante y sobre todo por la diferencia. Qué buena cosa. Gracias. Muchísimas gracias, mi querido amigo. ¿Nos dijo el nombre? Villarroel. Mi querido Luchito, paisanito, qué lindo, muchas gracias. Y gracias por esas palabras muy lindas. Le cuento que pues estamos trabajando, siempre tratando de mantener la esencia de lo ecuatoriano, presentando temas que tengan letras, que tengan mensajes. Y sí, pues sobre todo con ese cariño a todo el pueblo ecuatoriano. Mi querido Luchito, muchísimas gracias por esas palabras. Que tenga un hermoso día y un abrazo por gracias la distancia. A usted. Lo importante es mantener siempre lo nuestro en su debido. Gracias. Gracias, gracias a usted. Gracias a nuestros amigos que se están comunicando. Ven para que vean. Siempre viene después de unos minutos. Es como que estamos conquistando, ¿verdad? Sí. Laurita, y de ahí empiezan a surgir. Pero lástima, a veces nos cogen ya un poquito sí, cuando ya el tiempo se va a terminar. Pero sabemos que ustedes están ahí, que están compartiendo con nosotros, que escuchan las propuestas que les presentamos a ustedes en cada uno de los programas a los cuales les estamos poniendo ahí alma, vida, corazón. Normita, no nos queda más que desearte más éxito del que ya tienes, que Dios te proteja, te siga ayudando a crecer y a cumplir esos sueños en estos proyectos de vida. Bendiciones para ti, Laurita. De igual manera, gracias por este hermoso momento, esta mañana tan linda que he podido compartir. Muchos éxitos en tu vida profesional, en tu vida familiar. Un abrazo también a nuestro amigo que nos ha acompañado en los controles y, por supuesto, pues a los amigos oyentes. Un abrazo y, como siempre, decirles que la vida es única, que hay que vivirla cada minuto, cada momento. Es una frase trillada, pero hay que tratar de ejecutarlo. Muchísimas gracias. Yo me voy feliz de poder estar, de haber estado pues estos minutos compartiendo con ustedes. Y yo mucho más feliz porque sabemos que los artistas pues se dan cita, que vienen, que hacen uso de estos espacios que en este caso Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana pone para cada uno de ustedes. Un espacio donde no solamente están los consagrados, sino también están aquellos que empiezan con sus pininos y aquellos que están ya en proceso, porque si no hubiesen estos espacios no podemos conocer el talento. Lamentablemente, pues es cierto, mi querida Laurita, nosotros vivimos de los medios de comunicación y qué mejor pues que haya espacios tan bonitos. Es una ventana para nosotros mostrar también nuestro trabajo. Nuevamente, mi mi querida Laurita. Dios le pague y un hermoso día para ti. Muchísimas gracias. Les deseamos a ustedes también que les vaya muy bien este día, que continúen con nosotros. Y nos vamos a despedir de nuestra invitada, Normita Navarro. Y recordándoles a ustedes que pueden llamar al 099-77-04735 y solicitar Un Canto Leal, esta nueva presentación discográfica que lo hace con muchísimo cariño para ustedes. La canción con la que les decimos hasta la próxima es Un Albazo de Víctor Hugo Villamar, Así es la Vida. Cosas muy lindas, negro, negro, escucha mi canto, que te va a enseñar cosas muy lindas. Si alguna vez sufriste una decepción, no hagas caso, no ves que a todos nos pasa. Así es la vida, tiene cositas buenas y también tiene cositas malas. Así es la vida, tiene cositas buenas y también tiene cositas malas. Todos vamos rodando en este mundo, viendo cómo la vida cae y levanta. Todos vamos rodando en este mundo, viendo cómo la vida cae y levanta. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías que da la vida. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías del corazón. Todos vamos rodando en este mundo, viendo cómo la vida cae y levanta. Todos vamos rodando en este mundo, viendo cómo la vida cae y levanta. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías que da la vida. Negro, negro, si tú tienes todo mi amor, mi canto, vive las alegrías del corazón. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.